Ya estamos de regreso. Punto Arcoíris. La radio de amplio criterio. ¡Fuera etiqueta! Estamos regresando a través de esto que es el Punto Arcoíris. Espagueti Valencia, Ignacio Bisuet, Víctor Espíndola, Dulce Vázquez y Gabriel Gutiérrez. Después de este tráfico que hay en la Ciudad de México, alcanzamos ya, es un hecho, el nivel de precipitación pluvial más grande que se tiene en registro en este mes de febrero. Y nos da muchísimo gusto recibirles en este espacio. Tenemos a la abogada egresada de la Universidad Iberoamericana. Ella tiene una maestría en Derecho con especialidad en Derechos Humanos en Columbia University en Nueva York. Ella es Jimena Ábalos y con ella vamos a estar platicando. Ella pertenece a esta organización que es Fundar. Fundar es un centro de análisis e investigación, es una asociación civil, es una institución plural, independiente, sin afiliación partidista, que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. Y con Jimena vamos a estar platicando pues de esta recurso de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República. Bien lo apuntaba Víctor Espíndola, en casi home, ¿no? En el último momento. Cuarto para las dos. Nos los esperábamos de todos lados, menos de la PROCU. Jimena, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar aquí para platicar sobre este tema. Jimena, podemos comenzar justamente con el tema este. Porque no solamente la Procuraduría General de la República en su acción de inconstitucionalidad, un documento de 130 páginas, pues arguye elementos jurídicos insostenibles, ¿no? Por así decirlo, como ya lo escuchamos de voz del constitucionalista Miguel Carbonell, sino que también el presidente de la República, desde luego jefe del procurador, estando en Japón, aseguró que la Constitución señala que el matrimonio es solamente entre hombre y mujer. ¿Es cierto? ¿Es correcto para todos aquellos que desconocemos el texto constitucional? No, muchísimas gracias por darme la oportunidad de clarificar este tema. Efectivamente, el presidente hoy desde Tokio nos dice que la Constitución explícitamente, señalo, define el matrimonio entre un hombre y una mujer. No es cierto. Porque en la única instancia en la que la Constitución hace referencia al matrimonio es en el artículo 30, en el que habla de los requisitos para obtener la nacionalidad mexicana. Y lo que dice es que para una de las formas de adquirir la nacionalidad mexicana es si un varón o mujer extranjero contrae matrimonio con varón o mujer mexicano. Entonces no hace ni siquiera referencia de quién con quién, y pues obviamente es una cuestión totalmente tangencial que no dice nada sobre el matrimonio como institución y sobre su esencia, ¿no? En realidad, en ningún momento la Constitución define ni el matrimonio ni la familia, como bien lo señaló Miguel Carbonell, sino que al contrario, si bien en el artículo 4 se menciona que las leyes van a proteger a la familia, no se privilegia un modelo de familia sobre otro. No se privilegia una pareja heterosexual con hijos sobre cualquier otro modelo de familia que existe en la realidad mexicana actual. Que, como saben, las familias extensas, las familias compuestas, las familias monoparentales son una realidad de nuestro país, que además también este tipo de declaraciones y este tipo de acciones está desestimando o está invisibilizando en realidad, ¿no? La PGR, de acuerdo con un comunicado de Fundar, esta asociación civil, de este centro de análisis e investigación al que representas, pues de acuerdo con un comunicado de Fundar, la PGR discrimina y favorece la homofobia, Jimena. Pues sí, en realidad lo que estamos diciendo es que si bien la PGR tiene esta facultad de control constitucional de interponer una acción de inconstitucionalidad cuando cree que una ley o un acto de autoridad está violando la Constitución, en este caso nos parece muy claro que no es una cuestión de supremacía constitucional, no realmente se están debatiendo temas constitucionales ni se está contraviniendo a un artículo constitucional, por más que así lo trate de argumentar la PGR, de manera, la verdad, muy pobre, sino que viene con una agenda muy clara, ¿no? Viene con una agenda muy clara de ciertos segmentos de la sociedad y de cierto partido político, el Partido Acción Nacional, que pues sí tiene estas tendencias, conservadoras, desde mi punto de vista, retrógradas, y definitivamente no es, como lo ha querido decir el presidente hoy y como lo ha defendido la misma PGR, una acción neutra de control de constitucionalidad, ¿no? Definitivamente trae una carga ahí que también va inspirada por la religión. En el mismo texto de la acción de constitucionalidad se dice que no tiene que ver con la laicidad, que es un tema de supremacía constitucional, que no tiene que ver con la laicidad. La realidad del asunto es que si se está viendo al texto de la Constitución, no hay ningún argumento sustentable que pueda, sólido, que pueda realmente defender la posición de la PGR, sino que claramente viene aquí una visión sobre lo que es el matrimonio desde un punto de vista de la fe, lo cual nada tendría que estarse ventilando en este tipo de debates, puesto que vivimos en un estado laico en el que, si bien se respeta la libertad religiosa, cada quien tiene derecho a profesar sus creencias como desea, no se debe de inspirar la política pública ni las actuaciones de la autoridad en una fe en particular. En este sentido, Jimena, habría un exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de Fundar Centro de Análisis e Investigación, de que impulse estándares que amplíen la exigencia de los derechos humanos, concretamente en el caso de la resolución que tengan al respecto del matrimonio entre personas del mismo sexo. Sí, definitivamente, Víctor. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia va a resolver esto a favor de los derechos humanos, a favor de los criterios de jurisprudencia internacional y de los tratados internacionales que ha firmado el Estado mexicano, y en ese sentido confío que nuestros ministros van a tomar una resolución a favor de la reforma que se llevó a cabo en el Distrito Federal, no solo por el tema de no discriminación, sino por el tema también de derechos de los menores, como bien lo mencionó el doctor Carbonell. Creo que es una reforma que, lejos de perjudicar el interés superior del menor, lo fortalece, y confío en que la Corte tomará este criterio y que quedará por sentado que este tema, como dijo el doctor Carbonell, punta de lanza en los derechos humanos, es finalmente no un tema de la comunidad lésbico-gay, no un tema que corresponde solo a un partido político de izquierda o intereses muy limitados, sino que es un tema de derechos y de no discriminación que nos incumbe a todos y que en ese sentido enriquece nuestra democracia. Estamos platicando con la maestra Jimena Ábalos de Fundar, el Centro de Análisis e Investigación, es una asociación civil. Jimena, yo te preguntaría, ¿qué sigue? Es decir, bueno, ¿cuáles son los términos, cuáles son los tiempos comunes en este tipo de acciones? Y si, ¿cuáles serían los dos escenarios? El escenario A, que dijera la Corte, bueno, no procede, ya hay fin del asunto, hay, para que nos quede claro a los que no estamos muy empapados de las leyes, solo para el Distrito Federal, y en el caso de que diga efectivamente es inconstitucional, ¿hay manera de ir, o hasta ahí la Corte dijo eso y ya nos amolamos todos? Pues bueno, te contesto primero el tema de los tiempos. La acción de inconstitucionalidad la interpusieron, como dijeron, a ultimísimo momento, el 28 de enero, y se turnó al día siguiente a la ponencia del ministro Sergio Valls. Ahorita está en su ponencia, y él declaró que no espera una resolución o tener un proyecto de sentencia, que no espera que se resuelva definitivamente el asunto en este año. Entonces, pues sí, parece que va para largo. Antes de continuar, ¿esto afectaría de alguna manera a aquellas personas que ya están planeando suscribir contrato matrimonial en la Ciudad de México a partir del 4 de marzo que entre en vigor la ley? No, los matrimonios que se den durante este periodo tendrán que tener validez jurídica, y ya en determinado momento, si se diera el supuesto, para mi gusto totalmente improbable, de que la Corte declarara inconstitucional esta reforma del Distrito Federal, entonces a partir de ese momento ya no se podrían celebrar más matrimonios, ¿no? En cuanto a las consecuencias de que se declarara inconstitucional, repito, escenario que me parece, desde un punto de vista de análisis constitucional y siendo conocedora de la doctrina de los derechos humanos a nivel internacional, me parece totalmente improbable, pero en este supuesto guajiro de que la Corte fuera a declarar que es inconstitucional, pues se echaría para atrás esta reforma y de cierta forma se estaría evitando que haya este tipo de reformas en otros estados, ¿no? Pero se podría en ese, por supuesto, improbable escenario apelar, pues, a la, por ejemplo, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Definitivamente, para ir ante la, bueno, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después, en su caso, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay un requisito que es el de agotamiento de recursos. Entonces, sería un caso en el que pues ya se agotaron los recursos internos y se puede ir ante la Corte, ¿no? Pero también, perdón, la Comisión y luego la Corte. Pero también, por otro lado, porque definitivamente ese es un escenario improbable, digamos, en términos objetivos, sin que estemos aquí, pues con toda la carne al asador a favor del matrimonio, en términos objetivos es un escenario improbable y la Corte, como se prevé, tendrá una derrota más, como ocurrió con la despenalización del aborto en la Ciudad de México. ¿Sería un elemento, la resolución, la sentencia de la Corte, un elemento que eventualmente pudieran utilizar las legislaturas locales para impulsar este tema también y que se amplíe al resto de los estados de la República Mexicana? Sí, definitivamente yo creo que si la Corte se pronuncia a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo y obviamente todas sus consecuencias jurídicas, entre ellas la adopción conjunta, creo que es una buena indicación de que por ahí va nuestra doctrina constitucional, por ahí va el avance hacia los derechos humanos, y dado que tenemos una serie de compromisos en el tema de derechos humanos, yo creo que sería un buen incentivo para que los estados hicieran ese tipo de reformas. En esta misma tesitura, yo creo que ahorita el papel de la CNDH, que ha sido, pues digamos, reservado, sí ha dicho que no van a interponer, que no iban en su momento a interponer ninguna acción de inconstitucionalidad en contra, como sí lo hizo la PGR, tampoco se ha pronunciado de manera contundente a favor de los matrimonios entre personas del mismo sexo con todas sus consecuencias jurídicas. Yo creo que también hay que hacer un llamado hacia la CNDH para que sea más proactiva y sí llame, como en ejercicio de una de sus facultades, que es el promover los derechos humanos en todo el territorio, que sí llame a que los estados tomen este tipo de iniciativas también. Bueno, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos también ha sido indiferente, por ejemplo, a esta petición de miles de ciudadanos que le hicieron de que, a diferencia del doctor Soberanes, pues que el doctor Raúl Plasencia, pues interpusiera una acción de inconstitucionalidad por la decisión de 18 estados de penalizar el aborto, ¿no? Y no lo ha hecho tampoco. Sí, totalmente. Aquí estamos viendo que pues todo este tipo de, desde la PGR hasta el Ombudsman, fueron en realidad designaciones un poquito pactadas, en las que se 100% vieron políticas, ¿no? Sí, los padrinos del juego. Del doctor Plasencia se dice que fueron panistas y que claro, en la celebración en su casa, como lo reveló Reforma, estuvo Mariana Gómez del Campo. Hazme el favor. Claro, la idea es ahorita realmente hacer ruido a la CNDH, ¿no? Y decir, bueno, si realmente se quiere marcar una ruptura con la administración anterior, que fue muy criticada, realmente todos los expertos en derechos humanos manifestaron su desilusión con la institución de la CNDH, pues ahora es la oportunidad de Raúl Plasencia de hacer un cambio y de empezar a tomar estas acciones, ¿no? Definitivamente se ve que está actuando de manera reservada porque hay todo este contexto político que lo está motivando, pero esperemos que tome la oportunidad de este nuevo mandato para tomar acciones más contundentes. Que además es un momento, ya lo decías tú, oportuno, porque termina el gobierno de Calderón y él sigue. Entonces podría marcar esta diferencia, ¿no? Definitivamente. Yo espero que que nos empecemos a alejar de estos tintes conservadores que se han manejado tanto en el tema de la despenalización del aborto como en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, que son claramente inspirados por temas religiosos, por declaraciones que ha hecho el clero, etcétera, y que no manejan un lenguaje de derechos, un lenguaje moderno de democracia, que es hacia donde realmente nos debemos estar moviendo. Bueno, también en ese sentido, pues hay una iniciativa y un movimiento ciudadano que respalda esta iniciativa, pues es el fortalecimiento del Estado laico. El día de ayer se dictaminó en la Comisión de Puntos Constitucionales una reforma al 40 constitucional para definir al Estado mexicano como laico. Sí, claro, yo creo que somos una república laica, es una tradición que hemos tenido, pero sí, no está de más, y definitivamente es muy importante en cuanto a la exigibilidad de derechos que esté textualmente dentro de la Constitución. Y que entonces, el tipo de iniciativas que hubo, por ejemplo, para la despenalización del aborto a nivel de los estados, que haya ahí un elemento para exigir los derechos humanos en contraposición a los argumentos religiosos o basados en la fe, ¿no? Estamos platicando con la maestra Jimena Ábalos de Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Jimena, yo en este sentido te preguntaría, en el concierto de naciones en el que estamos inscritos y respetando la soberanía del país, ¿valdría la pena que organismos internacionales se manifestaran a favor del matrimonio y que le mandaran cartas al ministro, en este caso a los ministros de la Suprema Corte, invocando estos tratados internacionales que México ha suscrito como país? Sí, yo creo que sí. Una parte de lo que se hace desde la sociedad civil son estos amicus curiae, ¿no? Que son como escritos que mandan organizaciones que son ajenas al conflicto, digamos, pero que tienen una posición clara desde el lenguaje de derechos humanos. Nosotros desde Fundar estamos haciendo un amicus curiae, apoyándonos con académicos, entre ellos Miguel Carbonell, José Luis Caballero, y definitivamente buscaremos también el refuerzo de estas organizaciones internacionales, que ya sea a través de nuestro propio amicus que se sumen a él o otras acciones independientes, pero en una estrategia muy clara desde la sociedad civil que apoya los matrimonios entre personas del mismo sexo desde el punto de vista de los derechos humanos. Jimena Ábalos, abogada, maestra en Derecho y con especialidad en Derechos Humanos, muchas gracias por participar en el Punto Arcoíris, y desde luego que abrimos este canal de comunicación para darle seguimiento a todo lo que ocurre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este y otros temas de Derechos Humanos. Muchas gracias por participar. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. El programa que estás esperando. En el momento justo en que lo necesitas. La verdad, ¿cómo va? Sin falsa censura, donde se abordarán todos los temas con amplio criterio, conociendo el mundo de la diversidad sexual, aclarando todas tus dudas, con lo último en noticias de la comunidad. Prepárate a escuchar con la mente abierta, para abrir bien los ojos. Punto Arcoíris, un espacio donde las etiquetas salen sobrando. Todos los jueves, 20 horas, por www.elpuntocritico.com.